List number 13. ¿Sabes cuánto tardarán? Do you know how long it will take them? Siempre tardan mucho tiempo. It always takes them a long time. Mueve las sillas hasta el otro lado de la habitación. Move the chairs to the other side of the room. Dame otro, no este. Give me another one, not this one. Quiero el que tenías ayer. I want the one you had yesterday. Estoy cansado de mirar cifras. I'm tired of looking at figures. Comprueba este cálculo. Check this calculation. Está fuera de mi alcance. It's out of my reach. La situación económica está mejorando. The economic situation is improving. Habrá opiniones interesantes. There will be some interesting opinions. No llueve demasiado en esta región. It doesn't rain too much in this region. Si le ves, dile que me llame. If you see him, tell him to call me. Tienes 10 minutos para preparar una respuesta. You have 10 minutes to prepare an answer. Los tigres son animales peligrosos. Tigers are dangerous animals. ¿Por qué quieres saber lo que hay dentro? Why do you want to know what's inside? Va a ser un día muy triste. It's going to be a very sad day. ¿Quién dijo que íbamos a perder? Who said we were going to lose? ¿Te estás cansando? Are you getting tired? ¿Te cansas fácilmente? Do you get tired easily? Él nunca se cansa. He never gets tired. ¿Qué pasó con los papeles que dejé aquí? What happened to the papers I left here? Los dejé aquí mismo, al lado del teléfono. I left them right here, next to the telephone. No los he visto. I haven't seen them. Alguien ha estado utilizando mi mesa. Someone's been using my desk. Tu jefe estuvo aquí hace media hora. Your boss was here half an hour ago.